Capítulo 12. Era un caballero de cierta edad, movimientos pausados y fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral y paseó a su alrededor una mirada de sorpresa que no trataba de disimular y que resultaba un tanto descortés. ¿Dónde me he metido? Parecía preguntarse. Observaba la habitación, estrecha y baja de techo como un camarote, con un gesto de desconfianza y una especie de afectado terror. Su mirada conservó su expresión de asombro al fijarse en Raskolnikov, que seguía echado en el mísero diván, vestido con ropas no menos miserables, y que le miraba como los demás. Después, el visitante observó atentamente la barba inculta, los cabellos enmarañados y toda la desaliñada figura de Razumikine, que, a su vez y sin moverse de su sitio, le miraba con una curiosidad impertinente. Durante más de un minuto reinó en la estancia un penoso silencio, pero al fin, como es lógico, la cosa cambió. Comprendiendo sin duda, pues ello saltaba a la vista que su arrogancia no imponía a nadie en aquella especie de camarote de trasatlántico, el caballero se dignó humanizarse un poco y se dirigió a Zosimov cortésmente, pero con cierta rigidez. «Busco a Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante o ex-estudiante», dijo, articulando las palabras sílaba a sílaba. Zosimov inició un lento ademán, sin duda para responder, pero Razumikine, aunque la pregunta no iba dirigida a él, se anticipó. «Ahí lo tiene usted, en el diván», dijo. ¿Y usted qué desea? La naturalidad con que estas palabras fueron pronunciadas pareció ablandar al presuntuoso caballero, que incluso se volvió hacia Razumikine. Pero enseguida se contuvo y, con un rápido movimiento, fijó de nuevo la mirada en Zosimov. Ahí tiene usted a Raskolnikov, repuso el doctor, indicando al enfermo con un movimiento de cabeza. Después lanzó un gran bostezo y, seguidamente y con gran lentitud, sacó del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de oro, que consultó y volvió a guardarse, con la misma calma. Raskolnikov, que en aquel momento estaba echado boca arriba, no quitaba ojo al recién llegado y seguía encerrado en su silencio. Ahora se veía su semblante, pues ya no contemplaba la florecilla del empapelado. Estaba pálido y en su expresión se leía un extraordinario sufrimiento. Era como si el enfermo acabara de salir de una operación o de experimentar terribles torturas, sin embargo, el visitante desconocido le inspiraba un interés creciente, que primero fue sorpresa, enseguida desconfianza y finalmente temor. Cuando Zosimov dijo, «Ahí tiene usted a Raskolnikov», este se levantó con un movimiento tan repentino, que tuvo algo de salto, y manifestó, con voz débil y entrecortada pero agresiva, «Sí, yo soy Raskolnikov. ¿Qué desea usted?». El visitante le observó atentamente y repuso, en un tono lleno de dignidad, «Soy Piotr Petrovich Lugine. Tengo motivos para creer que mi nombre no le será enteramente desconocido». Pero Raskolnikov, que esperaba otra cosa, se limitó a mirar a su interlocutor con gesto pensativo y estúpido, sin contestarle y como si aquella fuera la primera vez que oía semejante nombre. «¿Es posible que todavía no le hayan hablado de mí?», exclamó Piotr Petrovich, un tanto desconcertado. Por toda respuesta, Raskolnikov se dejó caer poco a poco sobre la almohada. Enlazó sus manos debajo de la nuca y fijó su mirada en el techo. Lugine dio ciertas muestras de inquietud. Zosimov y Razumikine le observaban con una curiosidad creciente que acabó de desconcertarle. «Yo creía, yo suponía», balbuceó, «que una carta que se cursó hace 10 días, tal vez 15. Pero oiga, ¿por qué se queda en la puerta?», guión le interrumpió Razumikine. «Si tiene usted algo que decir, entre y siéntese. Nastasia y usted no caben en el umbral. Nastasiuchka, apártate y deja pasar al señor. Entre, aquí tiene una silla, pase por aquí». Echó atrás su silla, de modo que entre sus rodillas y la mesa quedó un estrecho pasillo, y, en una postura bastante incómoda, esperó a que pasara el visitante. Lugine comprendió que no podía rehusar y llegó, no sin dificultad, al asiento que se le ofrecía. Cuando estuvo sentado, fijó el Razumikine una mirada llena de inquietud. «No esté usted violento», dijo este levantando la voz. «Hace 5 días que Rodia está enfermo. Durante 3 ha estado delirando. Hoy ha recobrado el conocimiento y ha comido con apetito. Aquí tiene usted a su médico, que lo acaba de reconocer. Yo soy un camarada suyo, un ex estudiante como él, y ahora hago el papel de enfermero. Por lo tanto, no haga caso de nosotros. Siga usted conversando con él como si no estuviéramos. Muy agradecido, pero, ¿no le parece a usted», se dirigía a Zosimov, «que mi conversación y mi presencia pueden fatigar al enfermo?». «No», repuso Zosimov. «Por el contrario, su charla le distraerá», y volvió a lanzar un bostezo. «Oh, hace ya bastante tiempo que ha vuelto el sí. Esta mañana», dijo Razumikine, cuya familiaridad respiraba tanta franqueza y simpatía, que Piotr Petrovich empezó a sentirse menos cohibido. Además, hay que tener presente que el impertinente y desarrapado joven se había presentado como estudiante. «Su madre», comenzó a decir Lugine. Razumikine lanzó un ruidoso gruñido. Lugine le miró con gesto interrogante. «No, no es nada». Continué. «Su madre empezó a escribirle antes de que yo me pusiera en camino. Ya en Petersburgo, he retrasado adrede unos cuantos días mi visita para asegurarme de que usted estaría al corriente de todo. Y ahora veo, con la natural sorpresa, ya estoy enterado», replicó de súbito Raskolnikov, cuyo semblante expresaba viva irritación. «Es usted el novio, ¿verdad? Bien, pues ya ve que lo sé». Piotr Petrovich se sintió profundamente herido por la aspereza de Raskolnikov, pero no lo dejó entrever. Se preguntaba a qué obedecía aquella actitud. Hubo una pausa que duró no menos de un minuto. Raskolnikov, que para contestarle se había vuelto ligeramente hacia él, empezó de súbito a examinarlo fijamente, con cierta curiosidad, como si no hubiese tenido todavía tiempo de verle o como si de pronto hubiese descubierto en él algo que le llamara la atención. Incluso se incorporó en el diván para poder observarlo mejor. Sin duda, el aspecto de Piotr Petrovich tenía un algo que justificaba el calificativo de novio que acababa de aplicársele tan gentilmente. Desde luego, se veía claramente, e incluso demasiado, que Piotr Petrovich había aprovechado los días que llevaba en la capital para embellecerse, en previsión de la llegada de su novia, cosa tan inocente como natural. La satisfacción, acaso algo excesiva, que experimentaba ante su feliz transformación podía perdonársele en atención a las circunstancias. El traje del señor Lugine acababa de salir de la sastrería. Su elegancia era perfecta y solo en un punto permitía la crítica, el de ser demasiado nuevo. Todo en su indumentaria se ajustaba al plan establecido, desde el elegante y flamante sombrero, al que él prodigaba toda suerte de cuidados y tenía entre sus manos con mil precauciones, hasta los maravillosos guantes de color lila, que no llevaba puestos, sino que se contentaba con tenerlos en la mano. En su vestimenta predominaban los tonos suaves y claros. Llevaba una ligera y coquetona americana habanera, pantalones claros, un chaleco del mismo color, una fina camisa recién salida de la tienda y una encantadora y pequeña corbata de batista con listas de color de rosa. Lo más asombroso era que esta elegancia le sentaba perfectamente. Su fisonomía, fresca e incluso hermosa, no representaba los 45 años que ya habían pasado por ella. La encuadraban dos negras patillas que se extendían elegantemente a ambos lados del mentón, rasurado cuidadosamente y de una blancura deslumbrante. Su cabello se mantenía casi enteramente libre de canas y un hábil peluquero había conseguido rizarlo sin darle, como suele ocurrir en estos casos, el ridículo aspecto de una cabeza de marido alemán. Lo que pudiera haber de desagradable y antipático en aquella fisonomía grave y hermosa no estaba en el exterior. Después de haber examinado a Lugine con impertinencia, Raskolnikov sonrió amargamente, dejó caer la cabeza sobre la almohada y continuó contemplando el techo. Pero el señor Lugine parecía haber decidido tener paciencia y fingía no advertir las rarezas de Raskolnikov. «Lamento profundamente encontrarle en este estado», dijo para reanudar la conversación. «Si lo hubiese sabido, habría venido antes a verle. Pero usted no puede imaginarse las cosas que tengo que hacer. Además, he de intervenir en un debate importante del Senado. Y no hablemos de esas ocupaciones cuya índole puede usted deducir. Espero a su familia, es decir, a su madre y a su hermana, de un momento a otro». Raskolnikov hizo un movimiento y pareció que iba a decir algo. Su semblante dejó entrever cierta agitación. Piotr Petrovich se detuvo y esperó un momento, pero, viendo que Raskolnikov no desplegaba los labios, continuó. «Sí, las espero de un momento a otro. Ya les he encontrado un alojamiento provisional». «¿Dónde?», preguntó Raskolnikov con voz débil. «Cerca de aquí, en el edificio Bakaleev». «Eso está en el Boulevard Vosnesensky», interrumpió Rasumikine. «El comerciante Yuchine alquila dos pisos amueblados. Yo he ido a verlos. Sí, son departamentos amueblados, aquello es un verdadero infierno, sucio, pestilente y, además, un lugar nada recomendable. Allí han ocurrido las cosas más viles. Solo el diablo sabe qué vecindario es aquel. Yo mismo fui allí atraído por un asunto escandaloso. Por lo demás, los departamentos se alquilan a buen precio». Como es natural, yo no pude procurarme todos esos informes, pues acababa de llegar a Petersburgo, dijo Piotr Petrovich, un tanto molesto. Pero, sea como fuere, las dos habitaciones que he alquilado son muy limpias. Además, hay que tener en cuenta que todo esto es provisional, yo tengo ya contratado nuestro definitivo, mejor dicho, nuestro futuro hogar, añadió volviéndose hacia Raskolnikov. Solo falta arreglarlo, y ya lo estoy haciendo. Yo mismo tengo ahora una habitación amueblada bastante reducida. Está a dos pasos de aquí, en casa de la señora de Lipevetsel. Vivo con un joven que es amigo mío. Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Él es precisamente el que me ha indicado la casa Bakaleev. ¿Lebeziatnikov? Preguntó Raskolnikov, pensativo, como si este nombre le hubiese recordado algo. Sí, Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Está empleado en un ministerio. ¿Le conoce usted? no, no, repuso Raskolnikov. Perdone, pero su exclamación me ha hecho suponer que lo conocía. Fui tutor suyo hace ya tiempo. Es un joven simpatiquísimo, que está al corriente de todas las ideas. A mí me gusta tratar con gente joven. Así se entera uno de las novedades que corren por el mundo. Piotr Petrovich miró a sus oyentes con la esperanza de percibir en sus semblantes un signo de aprobación. ¿A qué clase de novedades se refiere? Preguntó Rasumikine. A las de tipo más serio, es decir, más fundamental, repuso Piotr Petrovich, al que el tema parecía encantar. Hacía ya 10 años que no había venido a Petersburgo. Todas las reformas sociales, todas las nuevas ideas han llegado a provincias, pero para darse exacta cuenta de estas cosas, para verlo todo, hay que estar en Petersburgo. Yo creo que el mejor modo de informarse de estas cuestiones es observar a las generaciones jóvenes, y créame que estoy encantado. Cerrar comillas guión, vaya unos pasatiempos que te buscas. Cerrar comillas llevadme a la comisaría. Allí lo contaré todo. Cerrar comillas se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. Cerrar comillas guión, ¿quién es usted y qué edad tiene? Cerrar comillas tengo 22 años y soy, etcétera. Cerrar comillas pregunta. Cerrar comillas mientras trabajaba usted con Mitri en tal casa, ¿no vio a nadie en la escalera a tal hora? Cerrar comillas respuesta. Cerrar comillas subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé en nadie. Cerrar comillas guión, ¿y no oyó usted ningún ruido? Cerrar comillas no oí nada de particular. Cerrar comillas guión, ¿sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? Cerrar comillas no lo sabía en absoluto. Me lo dijo Atanasio Pavlovich anteayer en su taberna. Cerrar comillas guión, ¿de dónde sacó los pendientes? Cerrar comillas me los encontré en la calle. Cerrar comillas guión, ¿por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Cerrar comillas tenía ganas de divertirme. Cerrar comillas guión, ¿a dónde fue? Cerrar comillas de un lado a otro. Cerrar comillas guión, ¿por qué huyó usted de la taberna de Duchkine? Cerrar comillas tenía miedo. Cerrar comillas guión, ¿de qué? Cerrar comillas de que me condenaran. Cerrar comillas guión, ¿cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Cerrar comillas aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Rasumikine, se le hizo esta pregunta y con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente, ¿qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, del concepto que tiene de su deber esa gente, esos policías, en fin, dejemos esto, desde luego, presionaron al detenido de tal modo, que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. Cerrar comillas guión, ¿cómo se produjo el hallazgo? Cerrar comillas lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y, cuando nos íbamos a marchar, Mitri cogió un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de 4 en 4 y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme, el segundo portero hizo lo mismo, luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora nos puso también de vuelta y media porque no los dejábamos pasar. Cogí a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a atizarle. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes. Pero todo era broma. Al fin, Mitri consiguió libertarse y echó a correr por la calle. Yo le perseguí, pero, al ver que no le podía alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado de cualquier modo. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, piso una cosa. La recojo, quito el papel que la envuelve y veo un estuche, y en el estuche los pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Has dicho detrás de la puerta? Preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Rasumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. Sí, ¿y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te ha pasado? Preguntó Rasumikine levantándose de su asiento. No, nada, balbuceó Raskolnikov penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. Debía de estar medio dormido, ¿verdad? Preguntó Rasumikine, dirigiendo a Zosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. Bueno, dijo, continúa. ¿Qué ocurrió después? Después, Pues ocurrió que, apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y Dmitri cogió su gorro y corrió a la taberna de Duchkine. Este le dio, como ya sabemos, un rublo, y Mikolai le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle. Luego se fue a divertirse. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones. Yo no sabía nada, insiste, no supe nada hasta dos días después. Cerrar comillas guión, ¿y por qué se ocultó? Cerrar comillas por miedo. Cerrar comillas guión, ¿por qué quería ahorcarse? Cerrar comillas por temor. Cerrar comillas guión, ¿temor de qué? Cerrar comillas de que me condenaran. Cerrar comillas y esto es todo, terminó Rasumikine. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte. Existe una sospecha, discutible tal vez pero fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor de fachadas. Pero es que le atribuyen el asesinato. No les cabe la menor duda. Óyeme, no te acalores. Has de convenir que si el día y a la hora del crimen, unos pendientes que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás L31, es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Que cómo se los procuró? Exclamó Rasumikine. Pero, es posible que tú, doctor en medicina y, por lo tanto, más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana, y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado. Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios que ha sufrido son la pura verdad. Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho. Pisó el estuche y los recogió. Podrá decir la pura verdad. Pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez. Oye, escúchame con atención. El portero, Koch, Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama cogida a su brazo. Todas estas personas, es decir, ocho, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole, mientras Mitri cogía a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultan el paso. Se les insulta desde todas partes, y ellos, como dos chiquillos, estas son las palabras de los testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por la calle. Como verdaderos chiquillos, ¿comprendes? Ten en cuenta que arriba hay dos cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo. Sí, calor. No estaban todavía fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los dos pintores, o que solo lo ha cometido Nicolás, y que han robado, forzando la cerradura del arca, o simplemente participado en el robo. Ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el asesinato, no puede haber transcurrido más tiempo, ya que los cuerpos no se han enfriado todavía, salen del piso, dejando la puerta abierta y, aun sabiendo que sube gente a casa de la vieja, se ponen a juguetear ante la puerta de la casa, en vez de huir a toda prisa, y ríen y llaman la atención de la gente, cosa que confirman 8 testigos. ¡Qué absurdo! Sin duda, todo esto es extraño, incluso parece imposible, pero, guión, no hay pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado y, por lo tanto, es discutible. Además, hay que tener en cuenta los hechos que son favorables a Nicolás y más aún cuando se da el caso de que estos hechos están fuera de duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por decirlo así, puede aceptarse como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean cuales fueren? No, no lo admitirán jamás. Han encontrado el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esta es la cuestión fundamental. Esto es lo que me indigna, ¿comprendes? Sí, ya veo que estás indignado. Pero oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja? Sí, repuso Rasumikine frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso, con lo que quedaría probada la coartada?